Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y roca. Comenzamos una nueva edición semanal del programa. Como siempre, es un placer el estar contigo los próximos 60 minutos dedicados y dando visibilidad al rock nacional. Te habla David Calderón, del programa que ya conoces de sobra, que es Trovador Urbano. Diferentes maneras de ponernos en contacto: trovadorurbanoradio@gmail.com, donde nos gustaría que nos hicieras llegar tu música, ya sea en MP3 o en formato físico, en CD o otra plataforma. Otro formato, mejor dicho, que tú utilices, y también puedes entrar para conocer noticias y nuestros programas anteriores a asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva para rescatar un disco del año 2021. Se llamó El Octavo Pecado. Te hablo de los murcianos Rey Lobo, que a través de este Rebelión y con este poderoso heavy metal pone punta de lanza a la nueva edición del programa. Como siempre, gracias por la escucha. Te quedas escuchando a Rey Lobo. Sociedad que intimida sin mirar, que el sueño tumbó como un fénix renacido. Sus alas abrazarán nuestra rebelión. Sé testigo de alcanzar al niño que quedó atrás. Piensa en volver y el sueño recuperar. No dejes tu cielo arder, no abraces la sin razón. Podemos amanecer luchando por ser mejor. Quien quiera vernos caer verá que somos legión. Hoy comienza aquí nuestra revolución. Que todo lobo ha de cruzar en un océano de estrellas. Su voz quiere acabar. No dejes tu cielo ver, no abraces la sin razón. Podemos amanecer luchando por ser mejor. Quien quiera vernos caer verá que somos legión. Como te digo, vamos a ir rescatando e incluyendo algunas novedades discográficas, sobre todo también de discos recopilados por, como hablamos muchas veces, los arqueólogos del rock, pero también traemos de nuevo y por segunda vez algún sonido de bandas que nos han molado, como en el caso de los barceloneses La Cifra Negra. Sigue tu instinto, es el tema que vamos a poder escuchar de esta buenísima banda de heavy metal desde tierras catalanas, que están currando, que están peleando y que siguen presentando por donde les dejan Palacio de Sombras. Como te digo, escuchamos de nuevo a esta banda de heavy metal desde tierras catalanas, que es La Cifra Negra. Síguelo, sigue tu instinto. Seguimos escuchando, en este caso y ahora más contundencia, a través de la banda de Vitoria-Gasteiz, Nuclear Revenge, que en el año 2021 también pusieron el nuevo trabajo fonográfico en la calle. Esta banda de thrash metal que ya conoces más que de sobra nos propone el tema Agonic Tormentor para seguir conociendo este trabajo que ha salido tanto en CD como en formato vinilo, Dark of the Primitive Age. Ahí están, Nuclear Revenge. Trabajo que ya tiene más de 2 años, pero que la verdad nos ha enrollado, nos ha molado y queremos volvértelo a dar visibilidad. Además, que no hace mucho lo recibimos en ese formato que nos gusta tanto, que es el formato físico. Aranea Adventus es una banda ya con una veteranía contrastada y sobre todo con un reconocimiento muy importante en la zona de Cantabria, en su tierra. Capítulo 3, El laberinto del tiempo, fue esa obra que salió en el año 2019 y que te quiero volver a rescatar con Sangre Negra para esta ocasión. Vamos a irnos hasta ese lugar maravilloso que es Cantabria y ese fantástico grupo que es el que te pongo ahora a continuación, que es Aranea Adventus. We'll be right back. Infernal Heath es una banda que llega desde las Islas Canarias. Lo suyo es el black metal contundente, aunque también la melodía tiene presencia en The Order of the Black Kestrel, que lo ha hecho llegar Argaze Records, el sello valenciano, y que te lo hemos propuesto también ya anteriormente. Ian Sobain es el corte que escuchas tras mis palabras, ofreciéndote más contundencia si cabe aún en el programa de hoy. Infernal Heath desde las Islas Canarias. Lejos está la luz en un cielo añil boreal. A lo lejos está la luz en un cielo añil boreal. Las campanas redoblan y la madrugada habla. En un sitio sin sentido somos lo que queremos, sin temor a nada ni a nadie, entre el rumor de los ruiseñores. La locura da la bienvenida. Me abrazo a ella en los pastos del cierzo, que da descanso a la mañana. No quiero volver adelante. Necesito cantar al amor mientras la luna se oculta, mientras el sol la ama. Quiero querer queriendo, tan solo un poco más. Déjame decirte te quiero, oyendo el ruido del agua. Todo un descubrimiento esta banda sevillana que te voy a proponer a continuación. Hacen heavy metal y a través del amigo Gadir Records nos hacen llegar su obra. Te ya hablo de Altair y a través de Ghost Sinner te entrelaza un heavy metal de corte clásico que te puede recordar a las grandes bandas del género de los años 80. Una banda que no conocíamos y que nos ha sorprendido gratamente. Una de las más gratas, sin lugar a dudas, escuchas de los últimos días para el que te habla. Altair, Ghost Sinners es el corte que escuchas tras mis palabras. Fantástica banda que no debes de perder la pista. Alma Curter, como bien sabes, es paralelo a toda la carrera de Marilu, una de sus tantas bandas, con, bien sabes, esa voz cuchilla, que son ya 40 años de trayectoria. Caos es su último trabajo, su última referencia fonográfica, que vuelve a ponerles en el candelero del heavy metal. Sálvame es una de sus cortes que te propongo para ir conociendo esta nueva referencia de esta banda vizcaína, que son Alma Curter. Los arqueólogos del rock vuelven a hacer de las suyas. Antídoto es una banda de procedencia asturiana que no teníamos conocimiento de ella, pero ya por los años 80, sobre todo a finales, daban buena cuenta del heavy metal de corte clásico que estaban realizando y que a través de este Objeto Sexual, que fue su único disco, nos hacen conocer su música. En este caso vamos a acercarnos a conocerles con La Lechera, que era un término muy utilizado para el reconocer a las furgonetas de la Policía Nacional, y como te reitero, esos años 80 quedan muy vigentes en este doble trabajo, tanto en CD como en un directo que recopila también el buen hacer de su música en ese punto. Vamos a conocer a estos Antídoto. We'll be right back. Ya casi terminando la nueva edición del programa, nos acercamos de nuevo a tierras cántabras para conocer este EP que ya te hemos dado visibilidad, de la banda Sor Angel. Lágrimas de Arena nos sigue auspiciando a ese heavy metal de corte clásico que nos encandila y que nos ha molado, y por eso te volvemos a traer a nuestro programa a Sor Angel desde tierras cántabras. Como siempre, mil gracias por haber estado en la escucha. A través de la FM, a través de tu página web de respectiva y a través de la app de tu emisora preferida. Como siempre, ha sido un placer el estar contigo. Te ha hablado David Calderón en estos 60 minutos dedicados al rock nacional en este programa que ya lleva 28 años de trayectoria y que se llama Trovador Urbano. Espero que me escribas a trovadorurbanoradio@gmail.com para hacernos llegar tu música, tus noticias o tus conciertos, que daremos visibilidad a través de nuestra o nuestro blog, mejor dicho, y podcast, donde puedes rescatar programas anteriores en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva, como siempre, a cerrar con un clásico, a cerrar con este gran clásico de La Dama de Hierro. 1992 daba referencia a este mismo tema, Fear of the Dark, de los que no creo que tengan presentación, que son Iron Maiden. Como siempre, gracias por la escucha, sé feliz, disfruta ahora más que nunca de la vida y nos escuchamos en 7 días. Iron Maiden, ¡hasta pronto! Fear of the dark. Fear of the dark. long road, I am a man.